Recepcionista, debido a las reservas de otros clientes, solo quedan dos tipos de cabinas. Estos son balcón y suite. ¿Qué tipo te gustaría reservar?